Chalupa al agua, remando hacia la soberanía. Hola. Buenas tardes, ¿cómo están? Hoy aquí estamos como con un micrófono casi en la calle. Sí, se escucha un montón de ruido de la calle. ¿Cómo andan? ¿Disfrutando un poquito este solcito? Como que se está acoplando algo igual. Sí. Estamos como acoplados. Ah, es esto ya. Hay como una situación aquí técnica en la radio que está prendido un parlante y Super Sabina la está desconectando right now y no se acaba este acople. Oye, yo literalmente estoy en la radio con las maletas. ¿Me van a creer que acabo de llegar a la Futaguapi Chiloé? No, ahí seguimos como con un poquito, pero menos. Ahí. Ahora nos escuchan bien, ¿no? Acabo de llegar a Chiloé, me bajé del avión y me vine cuasi corriendo a Chalupa al agua, aquí a la radio. Con maleta de todo. Sí. Oye, me vine por un camino. Ay, ¿cómo se llamaba? Un camino precioso, como del aeródromo. Como que no nos vinimos como por... Mocopulli. No, nos vinimos por un entremedio. Oye, pero fue precioso ver como todas las casas en el campo, bosque, muy lindo. Bienvenida de regreso. Muchas por estos gracias. Lados. Hoy día vamos a conversar de qué anduvo haciendo la Anto por aquí perreando por el mundo. Por los Santiagos. Y luego yo creo que una en Buen Vivir, una reflexión que yo creo que se va a encadenar muy bien con eso. Mira. Y que tiene que ver con la transformación interior. Bacán. Vamos con música para empezar después con palabreando. Súper. palabras, lenguajear, hablamiento. Esto es Palabreando Juntas. Ahí estábamos escuchando Mama Soul. El tema creo que se nos olvidó, como rotación y algo. Sí. Pero estaba bueno. Y traslación. Y traslación. Nos sopla para todo. Excelente, ahí los controles. Sí, Mama Soul, bueno, un grupo de mujeres, uno de, no sé, de, nunca sé el primero, pero... No lo fue, pero es de los... Sí. De una época en que habían muy pocos grupos de solo mujeres, sí, en todos los instrumentos, como sí, que típico la vocalista mujer, pero todos los instrumentistas hombres, y este fue un grupo de solo mujeres con grandes músicas. Sí. Cada una tiene su trayectoria. Secas. Son como seis, además, y tienen unas canciones con voces. Y... Sí, bueno, con muchos arreglos. Sí. Bueno, y estamos aquí en esta sección para hablar de mi viaje. Súper egocéntrica, ¿no? De algunas experiencias súper entretenidas que me acontecieron a mí y a otras personas en torno a un encuentro que se hizo en Santiago hace 2 semanas de Transición Justa. ¿Qué es la Transición Justa? La vamos a hacer súper rápido. Estamos en un proceso, como ya hemos hablado tanto acá en Chalupa, y me imagino que lo han escuchado en otros espacios, que tienen que ver con esta crisis, que no solamente ambiental, sino que también es social, ¿no es cierto? O sea, vemos que hay cambios climáticos que están impactando enormemente a las vidas de las personas, de las comunidades humanas, pero también de las otras especies. Vemos crisis hídrica, bueno, hartos de las temáticas que hemos venido conversando aquí en el programa. Y en realidad hemos llegado como a un momento en que el mundo se da cuenta, el mundo humano, de que ya no podemos seguir extrayendo todo el petróleo que sacábamos a destajo porque se está acabando. Sí, el petróleo, sorpresa. Sorpresa. Para mucha gente esto sigue siendo una sorpresa, súper loco. Y bueno, en realidad toda la producción del extractivismo, de la economía que es extractiva, es decir, va a sacar materia prima, ¿no es cierto? Está basada en los combustibles fósiles, uh-huh, del petróleo, porque con eso se produce la energía que necesita esta industria para sostener la economía mundial. Uh-huh. Ya. Y hoy día, ¿qué hacemos sin petróleo? ¡Pum, pum, pum! Bueno, el mundo mundial se dio cuenta, los grandes grupos económicos que sostienen la economía del mundo, se dieron cuenta que tenían que pasar de una producción de energía en base a combustibles fósiles a uno que no fuera de combustibles fósiles. Uh-huh. Y aparecieron estas energías renovables no convencionales, que uh-huh, pueden ser los paneles solares y que pueden ser también los parques eólicos. Energías verdes, etcétera. Eso, que se nos vende mucho como energía verde. Y no tenemos ningún problema con ello, ¿no es cierto? Si tú te pones a pensar, ¡guau! Wow, podemos generar energía del viento, podemos generar energía del sol. Claro. Y no es extrayendo nada, pero el problema es que aquí es la economía la que se quiere sostener con esa extracción de sol, de energía solar o de energía eólica. Entonces es conflictivo a nivel social y a nivel ambiental. Y yo, no solo yo, sino mucha gente nos reunimos en Santiago a hablar de esta transición energética, pero anteponiendo que esa transición energética tiene que ser justa. ¿Y qué significa qué significa que sea justa? Significa de que las poblaciones humanas que están en los territorios que hoy día se le están instalando megaparques eólicos o mega paneles solares tengan el derecho de decir sí, no, de respetar. Oye, ¿saben qué? Ustedes que son empresas internacionales no saben que aquí hay una biodiversidad de animales o acá está, en nuestro caso en Chiloé, nuestra cordillera del Piuchén, claro, con los alerces, con el agua y todo eso. Y se reunió África, Asia, Europa, Estados Unidos. Fue una cuestión súper grande. Nos reunimos muchas voces distintas enfrentando la misma transición. Uh-huh. Y en ello hubo un panel exclusivamente de mujeres. Y las mujeres, de algunas de pueblos originarios de Argentina, que en Mapuzungún se le dice Puel Mapu, estaba también una representante de la comunidad de Gamboa Alto, que es la Lonco Clementina Lepío Melipichún, que iba de Chiloé, y habían otras voces de otros territorios. y en realidad era súper potente lo que ellas decían al identificar que actualmente las luchas para la defensa del territorio, están casi todas enfrentadas por mujeres, porque las mujeres, como históricamente hemos sido las que nos hacemos cargo como de las tareas de cuidado de los niños, de las niñeces, de los adultos mayores, etc., nos damos cuenta con mucha rapidez cuando no tenemos agua qué es lo que implica diariamente. Había una joven de África que decía: en mi aldea, en mi comunidad, una mujer, una vez me impacté. ¿Qué pasó? Hubo un pequeño golpe. Bueno, la joven mujer de África decía: me impacté cuando llegó una mujer adulta y dijo: yo necesito 23 litros de agua al día para hacer lo mínimo en mi casa. Y ella allí se dio cuenta: wow, o sea, las mujeres somos capaces hasta de calcular los litros que requerimos. Claro. Y es porque muchas nos ha tocado trabajar en la casa. O sea, es cosa de sumar la cantidad de litros que hace tu olla, la cantidad de litros que hierves para los tecitos y esas cosas. ¿Cuánto te cuesta más o menos lavar, si es que lavas a mano? O... Claro, bueno, quizás nosotras, no en una aldea, sino con, por ejemplo, inodoros y todo, tenemos otros cálculos que hacer. ¿Cuántos litros caben en el estanque de agua? ¿Cuántos litros usamos al ducharnos? ¿Cuántos minutos? Y según la llave, etcétera. Quizás es como más complejo. Pero claro, hay una noción súper concreta del agua que se usa en la casa. Sí. Entonces también estábamos escuchando... Otra cosa que me llamó mucho la atención y fue hermoso fue una mujer ya adulta de Argentina que decía: ¿hasta cuándo vamos a hablar de la energía solo como lo que produce el capitalismo y no entendemos la energía como la entendemos nosotros los pueblos originarios? Que todo es energía, todo es Nehuen. Entonces, como que fue muy lindo como poder estar ahí en este encuentro donde habían posicionamientos tan distintos, aunque debo confesar que no sentí que dialogaran tanto. O sea, siempre siento que como que la mirada de la cosmovisión que habla de la profunda conexión que tenemos con la naturaleza y de que somos hijes de la tierra, de repente no genera tanta comunicación con la mirada más científica, porque siguen siendo pensamientos que creen que son más verdaderos o creen que son más importantes. O que están basados en ciertas creencias como si lo fueran todo, porque estoy pensando en Tesla, por ejemplo. Sí. La energía Tesla es la energía que se capta del Nehuen, del chi, del ki, como le llaman los asiáticos. El electromagnetismo. Que es la energía que está aquí en el aire presente. Y de ahí capta la energía y produce electricidad para como la electricidad que conocemos. Oiga, si le interesa este tema, busque en Google Tesla, Tesla. Tesla, tal cual. Porque se va a impresionar, van a ver así como salen los rayos. Y esa yo creo que es una ciencia que sí dialoga con los conocimientos de los pueblos originarios, ¿no? Totalmente, pero fue una ciencia que justamente fue reprimida porque es energía gratis. Es demasiado barata. No hay mucho cómo apropiarse o tener ganancias... no sé, cómo multiplicar las ganancias. No, sí, fue heavy porque Tesla murió en una situación bastante polémica y desaparecieron todos los escritos. Todo. Y se han ido recuperando de a poquitito gente que ha ido... Lo poco que se alcanzó como a salvar, hay gente que lo ha ido estudiando y que ha ido intentando desarrollar lo que él ya había desarrollado, y todos podríamos estar usando esa energía gratuita y súper democrática. Bueno, justamente esto que dice la Sabi es muy importante. O sea, ¿dónde está la democracia cuando la producción de energía hoy día está solo pensado para estos grupos de poder que están extrayendo muchos minerales, haciéndole mucho daño a la naturaleza que nos da el sustento para vivir? Porque además hay otro tema con la transición energética que no sé si lo abordaron en esta reunión, que es la cantidad de residuos y de agua que se ocupa para producir los equipos. Entonces hay una fórmula que hacen los ecologistas que estudian justamente este tipo de cosas sobre sustentabilidad y otras ciencias, porque ya a esta altura son ciencias, de cuál es el costo real ambiental de la producción de algo versus lo que cuida el planeta. Entonces, por ejemplo, como en términos de uso de agua, de recursos, de contaminación del petróleo por el traslado de los objetos de un lugar a otro en el planeta. Y entonces, por ejemplo, los paneles solares no cuadran. Así de corta. Un panel solar, usted puede decir, ¡oh, qué bacán! Porque es energía limpia, pero como necesita baterías, tiene un montón de metales que vienen de la minería, seguramente tiene piezas plásticas también que igual vienen del petróleo, y entonces al final tiene una vida útil, sumando muy, y restando, corta. Muy corta, sumando y restando, en realidad los paneles solares no ocupan combustibles fósiles, es cierto, pero al final no es tan verde como se vende. Es que realmente cuando tú ves como estas fotografías de los mega parques eólicos, de los mega paneles solares, te das cuenta que es como también súper radical sus tamaños, son gigantes, no es como ese panel que ve en el techo de una casa. Yo no podría decir, si dejáramos el extractivismo y solo tuviéramos eso, capaz que impactaríamos menos, pero no, en realidad no. De hecho, esta es la gran verdad que se debatió en este encuentro. Esto no es una transición. Esto es una consolidación de la producción por fósiles más la energía eólica. Y se habló de algo que a mí me impactó, que es como medio evidente, de que nunca hemos producido la cantidad de energía que se está produciendo hoy a un nivel inconmensurable. Y que vamos hacia allá, o sea, no se está bajando la cantidad de energía que estamos haciendo por petróleo, que eso es una gran mentira, sino que el capital, este sistema económico, está necesitando cada vez más. Y yo entiendo que en su casa usted dirá, ay, pero si yo no veo nada de esto, y es tremendo eso, es como que no lo vemos, pues. No vemos que estamos produciendo una energía, e imagínense si es cosa solamente de pensar, o sea, primero la industria, que ya de partida, el extractivismo mundial, todo lo que sea, pero después imagínense esos edificios gigantes que solamente tienen estas cuestiones para que los computadores puedan prenderse, para que el internet funcione, ¿cachai? Que ahora hay como unos edificios que lo están poniendo casi como en Alaska, sí, como sumergidos en hielo, así como para que no se calienten. Porque todo lo que está en la nube, ¿dónde está? ¿Qué es la nube? ¿Usted sabe qué es la nube? La nube son una cadena de computadores conectados unos con otros. Que no se apagan nunca. Que no se apagan nunca, que usan muchísima electricidad y que para ahorrar el calentamiento que producen los motorcitos de todos estos miles de computadores que se sobrecalientan, habría que ponerles aire acondicionado, lo cual gastaría todavía más. Entonces, para ahorrarse el aire acondicionado, se hacen en Alaska, en Siberia, en lugares así muy muy fríos, para poder mantener en el calor a raya, y como si no tuviéramos ya suficiente calentamiento global además, po. Entonces, finalmente, este panel de mujeres, que yo creo que estoy haciendo un muy mal resumen, porque se dijo muchas cosas muy relevantes que no estoy sabiendo cómo comunicar, pero realmente me llamó tanto la atención que, a pesar de todo esto que nos puede dar un poquito de angustia, como que nos puede conectar con las emociones de ¿pero qué hago si yo no puedo parar la máquina? También habían estos grandes como testimonios de mujeres preciosas que están plantando, que están protegiendo sus semillas, que se están reuniendo con otras mujeres y con otros hombres para plantearse nuevos proyectos, que no quieren comprarse un celular nuevo todos los años, que se dan cuenta que esa forma de vida nos agrede a nosotros mismos finalmente. Y ponen el cuidado en el centro de sus preocupaciones, y eso era lo que también quería traer a Chalupa, como, pucha, estamos en un momento de crisis fundamental, pero también al mismo tiempo están surgiendo soluciones preciosas, y acá en Chiloé lo vemos, tantas personas que están volviendo a hacer lo que tal vez no habían hecho durante años, que era plantar, y se dan cuenta que también es porque las cosas están carísimas, porque cada vez hay más crisis, porque... Incertidumbre. Sí. La incertidumbre. Entonces, yo creo que el cuidado por nuestra tierra, el cuidado entre nosotros, es súper fundamental. Y las mujeres siempre llevamos ese discurso. Ahí es fuerte. Bueno, pero los hombres también ya se están empezando a... Sí. Están empezando a parar las antenitas. Yo creo que hay varios hombres que están conectados, pero no interconectados todavía. Eso estamos esperando de ustedes, chiquillos. Interconéctense, por favor. Hablen entre ustedes. Sí, oye, vamos a una música y volvemos con Buen Vivir. Ya, súper. Chale. Porque trato yo también. Cuando tú me hablas como un cabrón. Tana mía, corazón está sufriendo. Tana mía, por favor. Sufriendo malnutrición. Me estás dando, me estás dando mala vida. Cádiz se la trae mi corazón. Dime tú por qué trato yo también. Cuando tú me hablas como un cabrón. Me estás dando, me estás dando. Volvimos. Eso era Mano Negra, y yo no sé si se conocía Mano Negra acá en Chiloé, bro. Para mí fue la música de la infancia. Nos faltó la viñeta, pero ya empezamos. No importa, sí, ya empezamos. Bueno, Buen Vivir. Sí. Yo quería traer a la conversación un tema que tiene mucho que ver con lo que estábamos conversando antes, porque tiene que ver con la transformación interior. Pensando en esto de ay, pero yo no puedo cambiar el mundo, pero sí. si la energía verde no es verde, entonces estamos solo re jodidos y yo qué hago, y solo me angustio. Y escuchando ayer en Radio Semilla, que no sé si ya lo comentamos al aire, pero son unos podcasts de unos ecuatorianos y ecuatorianas que están sacando por todas las vías posibles, por lo que usted escuche, ahí busque Radio Semilla y seguro lo va a encontrar. Y son podcasts largos de conversaciones profundas y relajadas con gente muy particular, vinculadas de alguna manera a la permacultura y a la regeneración. Ya. Y estaba escuchando a Moyenei Valdés, creo que es su apellido. Y que es la que fue cantante de la, una de las vocalistas de Mama Soul, que fue el primer tema que escuchamos hoy día. Y ella hablaba sobre la transformación interior, sobre el camino interior. Y bueno, dijo hartas cosas bien interesantes. Porque en realidad la transformación del modelo en el que vivimos, de la forma y de la cultura en la que vivimos, que es la que sostiene el, esta economía depredadora que extrae y que erosiona al final el suelo, que es nuestra Pachamama, que es la que da la vida con toda la vida que tiene el suelo y que es brutalmente arrasada, sea con forestales, sea con la industria pesquera, con la ganadería intensiva, con el monocultivo, con las mineras. Entonces son una serie de formas de industria que están sostenidas por una forma de vida, que la misma industria construyó y diseñó esa forma de vida que nos hace vivir, que nos hace consumir y que finalmente sostiene a esa industria, que además hace a que unos se enriquezcan y otros se empobrezcan, pero llevamos una forma de vida que es la que sostiene todo este sistema que le llamamos. Y es súper fácil decir como, es que el sistema, como si uno estuviera fuera del sistema, pero en realidad somos parte del sistema, en un lugar que no nos gusta, que muchas veces nos sentimos incómodas o incómodos o explotadas y explotados y explotades. O sentimos que nuestra vida no tiene sentido, que nuestros trabajos no nos llenan, no nos gratifican, que solo nos agotan y es simplemente para pagar cuentas y llegar a fin de mes y para esto es la vida. Y nuestras relaciones personales y familiares están mediadas y formateadas por el mismo sistema, o sea, que todas las niñas y niños vayan al jardín infantil en esos horarios que son los horarios productivos para que sus padres y madres puedan trabajar, etcétera, etcétera. Entonces, vemos a nuestros familiares muchas veces solo los fines de semana, siendo que antes estaba integrada la vida en comunidad, que era todos los días. Sí. En la cotidianidad. Entonces, todas nuestras relaciones, que son las que sostienen nuestra emocionalidad y nuestro bienestar personal y espiritual, y nuestra salud también, están todas mediadas por esta forma de producción y de consumo. Sí. Y en realidad, esto nos lleva a la enfermedad, nos lleva al estrés, nos lleva a un mal vivir. Y un buen vivir requiere de una transformación de nuestra relación con el sistema, de nuestra relación con la productividad, con la producción económica y también con el consumo, de una transformación que va a llevar a una transformación en nuestras relaciones, a una transformación con nosotros mismos. Y eso suena súper hippie de los 70, la era de Acuario y no sé qué, pero en realidad es algo que es necesario ya y que está siendo súper urgente y que no sabemos cómo abordar. Entonces, claro, una persona que está acostumbrada a vivir como vivimos y que le dicen ahora ponga un panel solar en vez de pagar la cuenta de la luz que viene de no sé qué, de otro lugar supuestamente peor, de una industria supuestamente peor, nos acomoda harto. Y no cuestionar si esta es verdaderamente una energía verde o no, en qué medida y hasta qué punto podemos como incorporarla, siempre que nos permita mantener esta forma de vida, porque cambiar eso nos agota. Y aparte igual lo que dice la Sabi es heavy, porque claramente hemos llegado a una crisis ecológica, ¿no es cierto? Ya lo sabemos, vemos crisis hídrica, vemos deforestación, ya. Pero igual nos compramos lo que el sistema nos dice de ahora vamos a cambiar a algo ecológico, verde, porque estamos cómodos. Claro, y estamos cómodos porque estamos cansados también. Estamos tremendamente estresados, cansados y no podemos ni pensar. No podemos casi ni sentir y muchas veces que nos digan ya, pero además de todo esto, además tengo que yo sembrar el huerto. Y nos parece una carga en vez de verlo como una liberación. Sí. Y eso tiene mucho que ver con la transformación interior. Entonces, el camino interior de conocerse a una misma, a uno mismo, de tener una relación sana con uno mismo, es fundamental para una transformación real. A mí me pasaron dos cosas con lo que dice la Sabi. La primera, una personal, como de yo volver a Santiago y vivir el valle. Como que este fue un viaje donde yo lo único que vi fueron los volcanes, la cordillera, los cerros. Fue una cosa súper loca. Como de haber tomado conciencia de que ese valle a mí me recibió y que no sé si yo lo veía con la claridad como lo veo hoy. Y eso, agradecimientos totales a Chiloé por como incorporar esa mirada donde la naturaleza es primordial. Es parte de un cotidiano tan primordial que donde vaya la busco con mucha intensidad porque me da bienestar, me da tranquilidad, me da... Ah, ojo, una de estas mujeres indígenas decía eso. Ojo con el bienestar y ojo con el buen vivir. Porque el bienestar está asociado a... Sí, usted compre todo lo que quiera, ilimitado. Sí, usted viaje todo lo que quiera, ilimitado. Como esta vida ilimitada que te vende el sistema que te dice, eso lo hará feliz. Y ella dice, el buen vivir es tomar conciencia de que somos parte de un ecosistema. Y que cuando las aves, cuando el mar está sano, yo estoy sana. Y yo estoy bien, porque hay un equilibrio en mi entorno. Y no puede haber equilibrio en lo ilimitado, porque no hay nada en el mundo que sea ilimitado. Bueno, y por otra parte, les quería decir que también me impresioné que mi mundo más emocional, no de mi familia nuclear, pero sí de mis amigos, estaban todos colapsadísimos. Y todos tenían como reflexiones como, este ha sido el peor año de mi vida. Y en realidad cuando me tocaba a mí yo decía, yo creo que este ha sido el año más exigente de mi vida o de mi adultez, pero sin embargo he sacado conclusiones demasiado importantes sobre mí misma, sobre la humanidad, sobre quién quiero ser. Y eso también tiene que ver con cómo observamos nuestra vida interior. ¿Padecemos nuestra vida? Ay, ¿por qué siempre me pasan las mismas cosas? O asumimos que la vida nos está enseñando algo y que por eso siempre nos pasa lo mismo, como para observarlo y trascenderlo. Totalmente, y ese es el punto, como la importancia de llevar una vida interior con una misma, con un emisme, y poder sacar los aprendizajes de la vida y poder conocer el centro de cada uno, el centro interior, no mentirse a uno mismo y poder identificar sintiendo en el cuerpo, sintiendo en el alma, sabiendo con certeza en la mente qué es lo bueno para mí, cuál es mi lugar, quién soy. ¿Qué es lo bueno para mí? ¡Qué heavy! ¿Quién soy? Porque no somos lo que hacemos, no somos lo que consumimos, no somos lo que menos lo que posteamos en redes sociales, ni siquiera somos el nombre que llevamos, somos otra cosa, somos seres de luz, si se quiere, pero somos seres que podemos ser muy luminosas y luminosos en la medida en que estamos en el lugar en que nos corresponde, que estamos haciendo lo que vinimos a hacer o lo que nos llama el universo a hacer y que ese hacer responda a nuestro ser. Y en la medida en que seguimos y tenemos la disciplina de seguir ese camino, que es el camino de cada una y de cada uno, no nos vamos a equivocar y no nos vamos a hacer daño, pero sí requiere una disciplina. Entonces, ¿qué pasa? Que de repente lo tenemos, lo encontramos, nos sentimos, sabemos quiénes somos. Pero llega el fin de semana, igual vamos y nos tomamos, no sé, una botella entera de vino, por decir algo, piola. Entonces... Pero a ver, concreticemos, por ejemplo, ¿ha visto que a usted le preguntan, oiga, ¿y cómo se llama usted? Ah, ¿y qué hace? ¿Y qué hace? ¿Cuál? Es como si fuera todo. Y que, no, y aparte, ¿qué hace? No es como que tú dices, por ejemplo, una vez a mí me tocó escuchar a alguien que le dijo, ¿y usted qué hace? Y la persona dijo, bueno, en realidad yo respiro, camino, eventualmente corro. Y fue como que todo el mundo se dio vuelta y fue como, ¿por qué contestó eso? Cuando todos estaban esperando que dijera, arquitecto, no sé vos, claro. Trabajo en la salmonicultura, como que, ¿qué hace? Quiere decir... en lo que te ganan la plata, sí. Mientras que no necesariamente es así. ¿Y por qué digo esto? Porque concretamente eso es lo que creemos que somos. Y nos relacionamos en ese plano todo el tiempo, siendo que en realidad somos otra cosa, mucho más que lo que hacemos. Y ahí hay una canción de Aznar que me mata, que él dice: yo soy los abrazos que vi, no, y las sonrisas que sonreí. ¿Cachai? ¿Por qué no podemos ser eso? Es como, que somos eso, o sea, en realidad. Claro, pero nadie nos enseña que somos eso, no, eso te quiero decir. Como no, que le enseñamos al niño a decir su nombre, su apellido, su root, pero no le enseñamos a ese niño a decir: soy las risas que... Las experiencias y los aprendizajes. Y entonces, volviendo al tema de la disciplina y de qué somos, quién somos en este planeta, y de cómo tener una disciplina de seguir nuestro camino, de ser consecuentes con ese camino y no, de no hacernos daño, y de no incorporar a esta energía tan pura y tan linda de saber qué somos y de saber dónde estamos y para hacia dónde vamos. Y cuando estamos alineados con el universo, como que todo fluye y todo sale bien, y vamos y nos boicoteamos y nos emparejamos con alguien que nos chupa toda la energía, o nos mandamos un carrete gigante, o nos proponemos, no sé, hacer X actividad, a lo mismo cual, pero algo que sentimos que nos hace bien, nos proponemos salir a correr todos los días y no lo hacemos, y esas cosas nos van haciendo daño, nos van haciendo daño sobre todo a nuestra autoestima, y nos perdemos en nosotras mismas. Y para poder cuidarnos a nosotras y a nosotros y cuidar el entorno e ir generando como una transformación positiva, porque necesitamos cambiar el mundo, el mundo en el sentido de este sistema como humano que hemos creado y del que somos parte, y para eso necesitamos transformarnos nosotras y nosotros. Pero la transformación no es algo siempre agradable. O sea, yo creo que casi nunca, pues, si las transformaciones son siempre crisis, y las crisis nos traen mucha angustia, mucha ansiedad, como que, ay, nos queremos aferrar a la primera cuestión que encontramos. Pero aunque nosotras mismas queramos liderar nuestra propia transformación, tampoco va a ser cómodo. No. O sea, estoy pensando en harta gente querida que dice: no, sí, yo estoy reciclando, estoy comiendo saludable, pero me sigo tomando un café Nescafé en la mañana. ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? Entonces, ya, también pausa. Como que tampoco hay que hacerlo todo radical de una y transformarse del día, de la noche a la mañana. Pero igual, ir paso a paso, ir poco a poco, pero ir siendo consistente hacia una transformación interior que no va a ser fácil, que vamos a dejar de hacer cosas que hacíamos y vamos a sentir que estamos dejando de ser quienes somos, pero porque estamos siendo algo mucho mejor. Estamos siendo alguien mucho mejor, alguien mucho más centrada, alguien mucho más enfocado, alguien mucho más acorde al momento que estamos viviendo como planeta y que requiere que seamos más conscientes. Bueno, de hecho, una de las cosas que se habla mucho en ecología es el asunto de los límites planetarios. Como entender de que no hay nada ilimitado, por lo cual entender que el agua tiene un límite, que los bosques tienen límites, ¿no es cierto? Es como establecer un criterio mínimo, que creo que no es mínimo, porque nadie todavía lo ve así, de que si cortas un árbol, otro árbol, vas a convertir el bosque en desierto. Entonces, esa idea de límites nos permite también entender de que tenemos que ser parte de ese equilibrio. Pero por otro lado, ¿qué pasa con los límites emocionales? ¿Qué pasa con los límites físicos? ¿Qué pasa con los límites psíquicos, intelectuales? Porque me pasaba a mí que, escuchando a muchas de estas mujeres, en algún momento se me pidió que yo dijera algo, porque estaba acompañando a la Longo, de aquí de Chiloé. Y me salió muy naturalmente hablar de esto, de los límites emocionales, como del cuidado que uno puede querer hacer hacia la naturaleza, por ejemplo, pero del poco cuidado que uno tiene con uno mismo. Y tiene que ver con lo que dice la Sabi, como de esta transformación hacia adentro, como que una tampoco puede ser ilimitada. No. Una no puede siempre estar para los demás y nunca para uno. ¿Qué pasa cuando te das cuenta, como yo este año, que hace 3 meses estoy durmiendo 5 horas diarias y no tengo hijes? O sea, simplemente lo estoy haciendo porque estoy tan ocupado con otras cosas, pero eso merma mi calidad de vida y merma mi salud. Porque yo soy un osito, y ríanse, necesito entre 8 a 10 horas para dormir. Entonces, en realidad qué está pasando cuando uno está tan enfocado hacia afuera, ya sea por la pega, por una relación, por la defensa territorial, por que eres músico, músico, no sé. Pero estás tan volcado hacia afuera que te estás dejando de proteger tus límites y considerarlos como parte de un equilibrio. Y creo que eso también es súper importante, sobre todo el 2022, que creo que ha sido un año exigente para muchas y muchos. Sí, yo creo que ha sido intenso y exigente, como dice Nanto, no necesariamente malo. No, para nada. Porque malo es cuando no sacamos nada. Eso, no sacamos nada limpio y sufrimos. Y solo sufrimos, pero si sufrimos primero y aprendimos después y con eso dejamos de sufrir, lo hicimos súper bien y tenemos que estar súper orgullosos y orgullosas de haber superado esas pruebas que nos ponemos a nosotras mismas, porque también muchas de las situaciones que vivimos, la gran mayoría, nosotras mismas las provocamos, las buscamos o las aceptamos, sí. Y las aceptamos y las integramos a nuestra vida para aprender algo. Sí. Y eso hay que súper agradecerlo. Sí. Y lo otro que quiero decir es que el bienestar no está asociado, el sentirse bien no está asociado a lo ilimitado. No. Podemos tener un bienestar que esté enmarcado en un buen vivir, sí. Y que sea acorde a nuestra salud interior y a una salud exterior, y con exterior me refiero al medio ambiente, pero también a nuestras relaciones. Sí. De hecho, compare lo que puede ser que, no sé, o si es mapadre y se le cae el cabro chico, se pone a llorar, pero le saca una risa y terminan los dos riéndose sentados en una cuneta o en el pasto, a la felicidad que le puede dar 5 minutos al comprar una zapatilla. Es que yo siento que es heavy, como que el consumo te trae una felicidad que muy desaparece, efímera. Muy efímera. Mientras que estás sentado viendo un atardecer, puede ser una felicidad que cada vez... Imagínense hoy día, yo me subí al avión y se sentó al lado mío una señora, igual a mi abuela, y yo estaba en otra, viendo así como la montaña, como se elevaba el avión. Para mí todo eso sigue siendo algo impactante, que hayamos llegado a esta tecnología y todo. Entonces yo iba bla bla bla hablando conmigo misma, y de pronto ella me empieza a conversar, y en esa conversación empezamos a tejer miles de conversaciones, y mientras estábamos hablando y pasándola tan bien, yo lo único que hice fue evocar a mi abuela, el pelo blanco, cómo se pintaba los labios de manera perfecta. Y ¿sabes qué? Fue un regalo tan grande que me bajé sintiendo que una parte de mi abuela estuvo conmigo. ¡Qué cosa! Pero sin embargo, esa felicidad ni me va a quedar. Claro. Y el chocolate que me comí tal vez hasta se me olvidó. Y hasta quizás te doy la guatita. Oye, solo quiero compartir un último recuerdo que me estaba acordando esta mañana, que cuando yo tenía como 15 años fuimos a un paseo de curso al desierto de Atacama. Y en esa época no existían las cámaras digitales, entonces eran con rollo. Y mi papá me prestó una cámara espectacular que me encanta, que tiene mi edad. Y yo le puse un rollo de 36 fotos y andaba cuidando de cada tomar... ¿Cada foto? Claro, cada foto, ¿no es cierto? Ya, pareciera que fue hace mil años, pero no fue hace tanto, pero fue hace tiempo. Oye, sí, pero se nos cae el carné a las dos, porque yo tengo este recuerdo como si fuera ayer. Sí. Y entonces ya yo fui y tomé muchas, muchas fotos, bueno, 36 fotos, maravillosa, y para mi gran amargura, cuando fui a abrir la cámara no había enganchado el rollo. Oh. Entonces no, en realidad no tomé ninguna de esas fotos. Y me causó desencanto tan profundo. Pero, ¿sabes qué? Hasta el día de hoy yo me acuerdo de las fotos que tomé. Oh. Yo me acuerdo de muchas de las fotos que tomé, que en realidad no tomé. Pero quedaron impresas en mi mente. No, qué, entonces, qué espectacular. De todo podemos sacar algo bueno, y está todo en la manera en que nos relacionamos con nosotras mismas y cómo configuramos nuestra mente para sacar lo bueno de las situaciones, aprender, crecer y poder ser consistentes con nosotras. A mí me dejó súper pensativo esto que dice la neurociencia. Dice, la realidad es donde prestamos atención. O sea, estoy caminando por la calle diciendo, ay, estoy llegando tarde y no hice almuerzo, bla, bla, bla, bla, bla. Esa es la realidad. La realidad no es, estoy caminando por la calle. Sí. Cuático. Conciencia plena también se llama. Conciencia plena. Entonces, intentemos ejercitar la conciencia plena este fin de semana, cuando nos veamos mucho bla, bla, bla, bla, bla, como este diálogo interno sofocante a veces. Intentemos pararlo y decir, ¿dónde estoy? ¿Qué están viendo mis ojos? ¿Qué están sintiendo mi olfato? ¿Qué estoy sintiendo yo en el tacto de mis manos? ¿Por qué en minutos? Solamente concentrémonos en lo que estamos realmente viviendo y no en lo que estamos pensando. Creo que esa es como una súper buena, es un súper buen ejercicio para traernos al presente y a lo importante. Ya nos estamos yendo, ya dirán hasta la próxima semana en el Chalupalagua. Eso mismo, así que nos vamos a la última canción y con eso nos despedimos. Eso, besitos, besitos. Besos. Para verme mejor, cierra los ojos. Para encontrarme mejor, perderme. Para tenerme cerca, suelta la cuerda. Yo estoy aquí como está la niebla. Si me hablas a mí, no uses la lengua. La soledad y yo hacemos uno. Si quieres que ande, no me des cuerda. Yo estoy aquí como está la niebla. Al agua. remando hacia la soberanía.